Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves, vamos a quedarnos hablándoles con colectivos y con el trabajo precisamente que, debido al coronavirus y a la pandemia y a la situación en la que nos encontramos, se queda sobre la mesa una vez más. Durante toda esta semana hemos ido conociendo, pues por ejemplo, algunas circunstancias de estas características. El caso de la subida Obrique Benoká, que finalmente ya se cancelaba para este 2020, pero en otro ámbito de menor repercusión son muchísimas las actividades que también se están suspendiendo o que ni siquiera se llegan a plantear. Es el caso, por ejemplo, de las tardes de novena, que desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se organizan cada año para, bueno, pues llenar de vida el barrio también durante esos días de novena en los que muchos ubriqueños acuden a la parroquia para acompañar a la patrona de Ubrique. Una situación en la que nos encontramos que va a impedir que se pueda desarrollar pues actividades de concentración de muchas personas, y es por ello por lo que desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura pues se van a evitar, ¿no?, organizar esas tardes de novena. Vamos a conocer mejor los detalles con Mari Carmen López, que nos va a informar sobre todas estas cuestiones. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué ocurre con las tardes de novena este año? Porque si bien es cierto que cada año se desarrollaban distintas actividades ya muy concretas, entre ellas incluso también una exposición. No sé si y que siempre tenemos pensado de un año para otro pues el tema, porque había gente que llegaba a verlo y nos decía, mira, yo tengo tal cosa, si queréis contar el año que viene, pero bueno, no hay que explicar mucho, no estamos en un nuevo tiempo y ese tiempo pues nos impide hacer todo aquello que al que acuda un número determinado de personas. Si hablamos de para los niños hacer teatro o marionetas, no se puede, porque no se puede. La música, que este año, bueno, pues ya andábamos pensando de alguna manera hacerle un homenaje, porque siempre tocaba la agrupación musical ubriqueña. Y bueno, el año pasado contamos con su director, ya, que este año ya no lo tendríamos. Entonces, cosas que nos hubiese gustado pues matizar un poco en estos actos, pues un cierto nombramiento a él, ¿no? Después teníamos lo de la exposición que tú has dicho, es decir, una serie de actos que lo que hace es aglutinar gente. Claro. Entonces, no es momento. El problema de todo esto que yo veo, Rocío, es que esto también le va, lo mismo que nos va a pasar factura a la economía, que ya es duro, a las relaciones sociales, a la educación, a las generaciones, también nos los va a pasar a las asociaciones de vecinos, ¿eh? Al mundo asociativo le va a pasar también factura. Claro. Y aquí tendremos que salir, Dios quiera que reforzados, con una visión distinta y dispuestos a entender que todo es de todo y que todo lo tenemos que hacer entre todos, porque hemos visto que en esta pandemia nadie se libra por ser quien sea, sino porque es algo colectivo, ¿no? De tal manera, y así ya casi que me salgo también yo del tema que estamos tratando en el día de hoy, pero decías antes, ¿no?, que va a afectar a las asociaciones de vecinos el hecho de que también se produzca esta inactividad, ¿no?, porque esa inercia de trabajo continuado que se viene programando de un año para otro se interrumpe debido a la pandemia. Pero también hay que quizás ver la perspectiva de que las personas que ejercen el voluntariado en Ubrique, pues durante esta pandemia han seguido trabajando y además han trabajado muy duro, ¿eh?, en otro plano, se han volcado en otros aspectos que eran necesarios y que además se requerían, ¿no?, de esa atención, de ese voluntariado. Yo creo, esto te lo digo, siempre lo he dicho también por Cáritas, que en el fondo, a ver si me entiende, el voluntariado, la disponibilidad, la gratuidad hacia las cosas es una forma de ser ya cuando tú llevas muchos años en esto, ¿me entiendes? Entonces no puedes ya separar tu vida. Tú cuando escuchas que pasa algo, lo primero que se te ocurre decir es, ¿puedo ayudar? Entonces la disposición, yo creo eso, que ya es una forma de vida el voluntariado. Claro, exacto. Entonces, bueno, sí, cuando el voluntariado no es, viaja media horita a la semana y que no me compliquen la vida, sino cuando se trata, y en Ubrique hay muchísima gente de este tipo, que su vida tiene mucho que ver con darse a los demás, ¿no? Y eso está ahí. Y estarse en su casa significa estar como un poquito incómoda. Y ese compromiso pues perdura, dependiendo de la circunstancia de una manera u otra, pero está ahí, ¿no? Pero bueno, como tú decías, vamos a centrarnos en lo nuestro. Y como casi tú decías, siempre nos pasa sí, igual. Divagamos. Como decíamos, sí que es verdad que puede pasar factura a lo que son, más que nada, la continuidad de las actividades de los colectivos vecinales, ¿no? Son muchos los vecinos que en este periodo de verano pues se tenían sus pequeñas fiestas, sus pequeñas actividades, que no han podido desarrollarlas. Sí que es verdad que hay acontecimientos importantes que tampoco se han llevado a cabo. Las cruces de mayo, que eso es algo de todas las asociaciones de vecinos, pues por ejemplo no se pudieron celebrar, ¿no? Se quedaron ahí. Pero es que si miramos al futuro, nos vamos a poder encontrar un Belén, escenario... Campanas de Belén. Ahí está, nos vamos a encontrar un escenario en el que va a haber cosas que tampoco vamos a poder hacer, porque bueno, del Belén yo Hombre. Te iba a preguntar, pero... en fin. No, pero el Belén, imagínate que nosotros calculamos, ayudado con gente que sabe de estas cosas, que nosotros podemos meter en el barrio esa noche en un plazo de poco tiempo, porque si estuviese todo el día, pero tú durante 3 horas, que son las más fuertes, o 4, tú puedes meter en la Plaza de la Verdura de 2.000 a 3.000 personas, y mucha gente de fuera, la gente de fuera es un peligro, no porque vengan de fuera, sino porque si tenemos controlados los distintos ambientes, al mudarnos pasamos el bichito para allá. Entonces el Belén, vamos, yo no lo he hablado con nadie de la asociación, pero mi pensamiento es que es imposible, de aquí a Navidad es imposible, porque si esto cambiara y estuviera mejor, hay que darle un tiempo para que como que nos estanquemos, se estanque el bicho por ahí y nos dejen paz, ¿no? Entonces es un tiempo en el que tendremos que parar y bueno, tampoco pasa nada. El problema es que como sean más de un año, por mi experiencia que tengo, nos enfriamos con las actividades. Claro. Hombre, hay actividades de mayor peso, ¿no? Como por ejemplo el Belén, que tiene un... Pero también es verdad que el Belén en los últimos años ha habido ahí, ¿no? Bueno, pues circunstancias que han dificultado quizá, ¿no?, su puesta en marcha. Ya el año pasado se tomaba incluso esa determinación, ¿no? Oye, que vamos a pensar en hacerlo o no hacerlo. El hecho de que este año no se pudiera hacer por el tema del coronavirus, pues podría provocar también, ¿no?, el que se retomara en ediciones posteriores, o esto ya es hablar por hablar, Mari Carmen. No, yo creo que el Belén, tal como lo tenemos montado la asociación, necesita un cambio. Un cambio de organización, no tanto de la organización a la hora de poner en pie, como de quién tira del carro, quién coordina esas acciones. Porque sabemos que el Belén a última hora le decimos necesitamos no sé qué, y lo encontramos. También son ya para 20 años y nosotros también nos aflojamos un poquito y decimos, bueno... No sé, coges el rolante que dice, bueno, ya para octubre o noviembre, cuando al principio, desde el verano, estábamos pensando en el Belén. Yo creo que el Belén tiene que pasar por, no te voy a decir por cogerlo municipalmente, por hacer un Belén municipal, porque es difícil, porque significaría hacerlo a base de personas con sueldo. Creo que esto tiene que seguir siendo voluntario, pero ¿quién te dice que no se puede crear los Amigos del Belén, por ejemplo, no? Una asociación en la cual pues estaríamos dispuestos, una serie de gente, yo estaría dispuesta a seguir trabajando por el Belén, ¿no? Y darle otro tipo de puesta en marcha, pero no creo que peligre el Belén, peligra la forma de planteárselo, diríamos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Me explicas o no? Sí, la forma de organizar, ¿no? Sé, ¿no? Sí, eso. Porque tú tienes que ver que lo estamos llevando a cabo, estamos lo mismo de siempre, que me repito, más mayores, que es otro momento, y la gente joven, pero sin embargo estamos viendo cómo se están incorporando gente nueva, y gente que no son ni de la asociación. Entonces a lo mejor llegaría el momento en que habría que la asociación quedara por parte de algunas personas, pero ampliarlo más y crear este año lo hemos visto, crea un grupo coordinador del Belén, un equipo motor, y ahí hemos tenido gente que no era de la asociación y ha estado trabajando igual que el resto en la organización. Yo creo que no peligra el irse, sino lo que peligra es la forma en que se está haciendo. Claro, una especie de grupo paralelo a lo que es la asociación de vecinos, que fuera la que asumiera pues la organización del Belén, ¿no? Dentro de la propia asociación o no, pero que no quedara todo una esa responsabilidad. Algo así. Bueno, esto, como decíamos, es de cara al futuro. Lo cierto es que la 20 edición, ¿no? Porque era el 20 aniversario, la siguiente celebración del Belén Viviente, el que se iba a desarrollar. Está en el aire, no podemos decir todavía, porque imagino que habrá reunión y habrá que debatirlo y tendrán que decidirse en consenso y demás, pero en principio la posibilidad de que se pueda desarrollar pues no está clara, ¿no? No creo. Nada. Habrá que buscar una forma paralela, creativa, de cómo montamos un Belén, a lo mejor virtual, no lo sé, pero... o alguna historia paralela, ¿no? Uh-huh. Pero que sea sobre el Belén y que pueda llegar a todos los hogares de Ubrique, pero Belén físico ahí, como siempre, con la calle llena de gente, creo que es un peligro. Que aunque tuviésemos casi superado esto, cosa difícil, no íbamos a encender ahí una cerillita para que se propagara algo. En el sentido figurativo, es decir, cualquier persona que viene y pueda ser asintomático y que pudiera calar, no. Claro, claro que sí. No, aquí hay que ser ahora muy, muy precavido, muy, muy, muy. Que nos creemos que estamos bien, pero este bicho es peligroso, ¿eh? Hay que ser precavido y responsable. Y se camufla sin que nos demos cuenta. Bueno, pues con ese ejercicio de responsabilidad, desde la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo también se opta por no desarrollar las actividades que normalmente se venían llevando a cabo pues con lo que es la novena, con la coincidencia, ¿no? Con la novena de la patrona. Ya lo hicimos en las cruces de mayo también, solamente colocamos el sudario a la cruz, que por cierto, pasé el otro día y me di cuenta que todavía no la hemos quitado porque... parece que se nos ha olvidado todo ese mundo, y pusimos también un crespo negro por lo que estaba pasando y porque en nuestro barrio en aquel momento habíamos tenido varias muertes, algunas de gente cercana al Belén y otras del mismo barrio. Y todavía está puesto, imagínate la frialdad con que estamos viviendo todos, hasta la asociación. Claro. ¿Qué edición de tardes de novena era la que se iba a desarrollar? La 20. La 20 también. La 20. Vamos con el siglo, dirían los antiguos, vamos con el siglo. Es decir, la 20 edición, son 20 años, que los niños que le hicimos los juegos, porque entonces lo hacíamos nosotros al principio, ya son algunos padres. Claro. Y esta pues quedaría también en suspenso, ¿verdad? No se va a llevar ni a cabo ninguna actividad. Hemos hablado No, porque tampoco, hombre, el Belén es de más importancia, de más repercusión, entonces podemos pensar qué vamos a hacer. Pero las tardes de novena tampoco, verá. Se seguían teniendo, la gente acudía, pero era algo como más casero, ¿no? Más cercano, más... Entonces no vemos, porque si tú te pones un cuentacuento, imagínate, acude el niño y aunque tú pongas una separación entre un niño y otro, es más difícil que haya esa separación. Claro. Si te pones a hacer juegos, como hacíamos el año pasado, juegos antiguos, te pones a jugar al cementerio mismo como jugábamos, y los críos llega un momento que por coger una pelota son uno encima de otro. Entonces son cosas que no. Claro. Y bueno, sería más complicado quizás poner en práctica toda la serie de actividades con medidas de seguridad, con el tema del distanciamiento y todo esto, que el hecho de la repercusión, como tú decías, que iban a tener, ¿no? Entonces quizás pues no merece la pena siquiera la ese música, esfuerzo. Por ejemplo, y además que estamos en otro tiempo, y yo creo que esta era nueva en la que hemos empezado a vivir, pues a lo mejor hay que buscar actividades distintas. O para poder hacer algo tendríamos que contar con unos medios que no tenemos, porque, por ejemplo, dices tú, la música. Colocamos las sillas separadas, pero nosotros no poníamos muchas sillas, la gente estaba de pie. ¿Tú cómo mides a la gente en la plaza que esté cada persona cada 2 metros? Cuando empiezan a tocar y empezamos a bailar, que no, claro. que te lleva... Es que el peligro también es que lo que está pasando, me parece a mí, que tú dices, bueno, salgo a tomarme una cerveza con unos amigos y te sientas, al principio llevas todas las medidas posibles, pero cuando te tomas la segunda cerveza, ya parece que llega un momento que se te olvida, ¿no? Lo de la mascarilla ya te la has quitado, le vas a contar algo y te acercas a algo más, que yo creo que tenemos que cambiar hasta nuestro hábito de diversiones por un tiempo. Claro. Aunque es una contradicción, porque yo me subo a la plaza, ¿eh? Claro, pero es que ese es un debate que en fin, en redes sociales sobre todo, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Si es que estamos con estas prohibiciones, pero después uno va aquí, uno va allí, pero bueno, es que esa es la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Claro. Yo, como colectivo, como institución, como organismo público también quizás, por ejemplo, ¿no? Pues hay cosas que no puedo hacer por esa responsabilidad que tengo que asumir, y luego ya tú, en el ámbito de lo privado, pues ya tú sabrás lo que haces, ¿no? Es que eso... Pero que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues las tardes de novena que alcanzarían su 20 edición no se desarrollan por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura porque, bueno, pues no viene tampoco, ¿no? Tengo que explicar mucho, ¿no? las razones, además, con la situación que estamos viviendo, ¿no? Precisamente con los rebrotes ahora mismo. Y bueno, en el aire queda el desarrollo del Belén Viviente, lo podemos decir así, a falta quizás de una confirmación oficial, pero prácticamente también podríamos dar por hecho que no se va a llevar a cabo esa edición del Belén Viviente, ¿verdad? No creo. No lo hemos hablado, pero yo creo que sería una irresponsabilidad. Porque, primero, nosotros nos ponemos a trabajar la asociación, que si hace chicharrones, que si esto, que si lo otro, aquello no es tan amplio, uno nos echamos encima de otro, que no. Habrá que pensar qué se hace y cómo se hace y cómo se le da difusión, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo, es como... Si hiciéramos un homenaje al Belén, no una forma de hacerlo presente en ese momento, pero nada más. Habrá que utilizar redes sociales, no lo sé. No, habrá que utilizar redes sociales, que es lo único claro. que nos mantiene ahora mismo unidos. Eso hay que hacerlo. Lo que no sé es la fórmula. Claro, hacer a mí se me viene a la cabeza ahora, pues igual que la crujía de Gamones, ¿no? La celebración de las cruces de mayo en nuestra localidad, que no se pudieron celebrar. Y que quedó ahí, además también estábamos en confinamiento y sí que se impulsó quizás una iniciativa, ¿no?, a través de redes sociales por parte del ayuntamiento y bueno, pues nos sirvió para quitarnos la espinita, pues una cosa así también, ¿no? Imagino que te refieres a ello. Bueno, habrá que ser muy creativo. habrá que ver, ¿no? Ya tú sabes, yo ya empiezo a darle vuelta al coco. Habrá que ser muy creativo, habrá que tocar un poquito la sensibilidad, claro. Muchas cosillas así. Pero seguro que conseguiremos hacer algo original, creo yo, ¿no? Vamos a ver. No me atrevo porque también no es decisión mía sola, es decisión claro. de todos. Hablaremos, contaremos y haremos algo, seguro. Claro. En fin, pues la actividad en los colectivos que se ve totalmente reducida, limitada y a veces casi desaparecida, ¿no? Sobre todo cuando se hablan de eventos y de actividades de cara al público. Es el caso de los colectivos vecinales y pues de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura con quien nosotros estamos hablando. Tarde de novena, cruces de mayo antes, tarde de novena. Bueno, yo me acuerdo la fiesta del agua que también se hacía, ¿no? Sí, pero esto no hemos puesto muy mayor y ya le tememos a un resbalón en la plaza. ni se pasa por la cabeza, claro. Y por supuesto, pues el Belén Viviente, que sería lo próximo en diciembre y que también está ahí, ¿no? Mari Carmen, ¿qué más? Pero vamos, yo hago una llamada a la esperanza. Uh-huh. Este tiempo nos va a servir de criba, esperemos uh-huh. que sea así, y volveremos con más fuerza. Lo único que pasa es que tendremos que ver cómo volvemos y en qué forma, pero esto no significa que ya se acabó el mundo, que podemos. Uh-huh. Hay que seguir trabajando y seguir pensando en el futuro, ¿no? En cómo podemos retomar nuestro día a día, nuestra vida y bueno, llevarnos algo en la mochila, algo que hayamos aprendido, ¿no? Que no nos vayamos de vacío. Bueno, pues con esta información nos vamos a quedar. Gracias a la secretaria de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, Mari Carmen López, que nos ha acompañado en la mañana de hoy. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. A ti.